Hola a todos amigos, amigas, geeks de Vidas en Red, bienvenidos a esta emisión en directo, segundo intento después de un fallo imperdonable de una primera emisión en directo de unos escasos segundos. Esto es Vidas en Red, yo soy Converso, sí, yo en una vida anterior yo grababa podcast, en una vida anterior pues yo me dedicaba a eso del podcasting y del blogging, pero... He estado fuera de los focos, he estado fuera de mis medios habituales, debido principalmente a una ocupación que llevaba años sin... Bueno, llevaba años, no, nunca había hecho, como era sacarme el carnet de conducir. Si me oyes desde otros países, pues muchos diréis, Converso, sacarse el carnet de conducir no es tan difícil. En mi país... son apenas 20 preguntas. Bueno, aquí no, aquí en España era fácil, luego era un poquito más difícil y lo han terminado convirtiendo en algo realmente rollo, en una auténtica plasta. Esto me ha hecho primero motivarme y luego pues tener que estudiar y hacer muchos test para conseguir aprobar el teórico, que es la parte para mí más difícil. Y en el podcast de hoy, en este directo, en este riguroso directo, después de un intento fallido, señor Vato, por mi culpa, no ha sido por culpa de Spreaker esta vez, pues voy a daros algunos consejos sobre cómo sacaros el teórico y lo que he hecho yo y los consejos que me han dado otros que me han funcionado. Como decía, en España no es tan sencillo sacarse el carnet de conducir, es un rollo, hay que superar dos pruebas, una teórica y una práctica. Una prueba teórica que no es que sea complicada, pero sí es que es cierto que hay que memorizar una gran cantidad de información, una gran cantidad de datos. Y yo no lo había sacado. Yo no lo había sacado y, bueno, es innegable, es incuestionable que es práctico, que es útil para tu vida personal, para tu trabajo. Saludos a los que os incorporáis, Mario, Andrés Ramos. Y mucho me lo contaba y sobre todo en estos videoblogs que hago cuando estoy trabajando y a veces estoy visitando polígonos ahí en medio de la nada, pues mucho me lo decíais. Oye, Converso, ¿y por qué no vas en coche a estos sitios tan remotos? Bueno, pues la explicación es sencilla, es que no dispongo del carnet de conducir. Sigo sin disponer del carnet de conducir, lo que pasa es que ya estoy bastante más cerca de él. El asunto es que, como para cualquier cosa en la vida, hay que tener cierta motivación. Y si no tienes ganas o tienes otras ocupaciones, otras responsabilidades, se te puede hacer bastante cuesta arriba. La verdad es que ha habido dos cosas a las que le he tenido bastante manía en mi vida. Una de ellas es la química y la química orgánica en concreto. Y la otra es el teórico del carnet de conducir. Y una de las peores cosas que hay en la vida es dejar algo a medias. Porque las cosas que dejas a medias producen muchísima frustración. En mi caso yo recuerdo que mi primer intento de sacarme el carnet de conducir fue en Málaga. Y empecé a ir a una autoescuela pequeña con un buen profesor. Pero bueno, por circunstancias de la vida tuve que salir de Málaga. Me salió una oferta de trabajo y luego pues mudarte, echarte novia, nunca había tiempo porque iba a ver a mi novia los fines de semana, dormía dos noches de cada siete, dormía en un autobús porque yo trabajaba en Madrid y mi novia vivía en Sevilla y no había energías. Hice un segundo intento en el que incluso me recuerdo que me llegué a presentar al teórico y la verdad es que no iba muy bien preparado. Es más, recuerdo que saqué 13 fallos. 13 fallos. El profesor de la autoescuela creo que se llevó él un disgusto mayor que el mío. Y luego hice otros dos intentos, pero fueron simplemente apuntarme a la autoescuela. Bueno, en el tercer intento ni me apunté. Me compré el libro, pero de verdad es que era mirar el libro y me daban ganas de llorar, me daban ganas de abrazarme a mí mismo y de echarme a llorar berreando en una esquina. No es una materia bonita Y si encima lo has intentado, lo has dejado, lo has intentado, lo has dejado, le has ido cogiendo manía a lo largo de los años, pues os puedo asegurar que aunque sea a nivel psicológico, se hace realmente odioso. Pero algo cambió. Y algo cambió en este verano. Y lo que cambió este verano, el verano del año 2017, fue que me hice a mí mismo un trabajo de automotivación profundo. Para aquellos que seáis escépticos, la automotivación funciona, amigos. O sea, esto es como todo. Yo tenía un amigo que no quería aprobar cierta cosa, y no quería estudiar. Y ya le podían amenazar, le podían castigar que el tío no le daba la gana de estudiar. Y era un tío excepcionalmente inteligente. Si tú no quieres algo, no lo vas a conseguir. Pero si tú quieres algo, probablemente, muy probablemente, por más limitaciones que tengas, vas a terminar consiguiéndolo. Porque si deseas algo de verdad, vas a poner tal cantidad de esfuerzo que vas a superar los límites que tú creías que tenías. Así que yo me hice una reflexión para mí mismo y fue, bueno, Converso 72 de Vidas en Red. Tienes que motivarte a ti mismo, perdóname porque estoy saliendo de una gripe. Tienes que motivarte a ti mismo y tienes que conseguir esto porque tiene una cantidad de ventajas que todos nos hacemos una idea. Si bien es cierto que una ciudad como Madrid es una ciudad que tiene un transporte público tan bueno que hace que el coche no sea muy necesario, pero bueno, lo es, ¿no? Lo es en otros ámbitos de la vida. Pues básicamente mi trabajo de automotivación consistió en ilusionarme. Ilusionarme. Mira que otras veces, pues, otras personas me han retado, me han animado, venga, Converso, sácatelo, que luego verás, que te vas a alegrar. Pero yo tenía que quererlo, y para quererlo tenía que automotivarme y tenía que ilusionarme. Así que eché mano de esas viejas técnicas. No sé cuántos de vosotros habéis ido a cursos de técnicas de estudio, estos cursos que te daban cuando eras estudiante, y eran muy útiles, porque realmente podías aprender cosas interesantes. Pues básicamente, visualizarte conduciendo, en este caso, visualizarte o hacer listas de cosas que harías cuando tuvieras el carnet de conducir. Aunque la expresión correcta, según el manual de la DGT, es permiso de conducción. Os lo digo que vengo bastante empollado. Bueno, pues cuando llegó septiembre yo ya estaba muy motivado, pero que muy, muy motivado, y me apunté a una autoescuela. Eso sí, hice una pequeña prospección para encontrar la autoescuela adecuada. Yo no sé en otras ciudades, pero en Madrid hay grandes franquicias de autoescuelas. No voy a decir el nombre, pero algunas de estas autoescuelas incluso las podéis encontrar en paradas de metro, en estaciones de metro, donde tienen dentro de la estación de metro, que es como una pequeña ciudad, bueno, quizá esto sea un poco exagerado, pero tiene galerías comerciales, con tiendas y demás, pues tiene su propia autoescuela. Miré en foros, leí en redes sociales, y después de mirar mucho, al final encontré una autoescuela que estaba cerca de mi oficina, cerca de mi trabajo, lo cual me facilitaba poder ir a clase o incluso ir a las prácticas. Si tengo que hacer las prácticas a primera hora, a mediodía, pues me facilitaba poder asistir a la autoescuela sin daño a mi vida personal o incluso a mi trabajo, cosa que no puede pasar porque tú tienes que cumplir una serie de horas. Y para mí la clave fue, mirando en redes sociales esta pequeña autoescuela, pues leyendo los comentarios de alumnos reales, hablando del profesor, de lo paciente que es, hablando de cómo les han tratado en la autoescuela. Y la verdad es que fue muy útil, porque en esta autoescuela, no voy a decir cuál porque no quiero que sepáis dónde trabajo. Yo sé que algunos me van a preguntar, pues dímelo Converso, dímelo en privado. No lo voy a decir, ya sabéis que soy bastante paranoico de mi privacidad. Pero esta pequeña autoescuela se interesó, me animaba, me decían, venga, ¿cuándo vas a ponerte fecha? Tal, oye, vente al intensivo. y estuvieron y están muy pendientes de mí. Otra cosa que para mí fue un buen consejo es que viendo vídeos de YouTube, pues encontré un vídeo de YouTube de un tipo, ya no me acuerdo quién, no tengo el enlace, que él hablaba un poco qué trucos, qué técnicas había seguido él para sacarse, en concreto el teórico, que es la parte más árida. Y básicamente él decía que, aparte de haber hecho muchos test, pues él se había anotado aquellas preguntas que, pues bueno, había fallado y las había terminado de memorizar. Bueno, mi problema principal a la hora de sacarme el teórico es que yo llevo una vida personal bastante intensa y bastante complicada. Aparte de mi empleo, que me ocupa, como cualquiera de vosotros, una buena parte, si no toda la parte del día, pues yo estoy casado y luego aparte, pues yo soy miembro activo de una iglesia evangélica. Quiere decir que, aparte de mis responsabilidades en mi trabajo y en mi vida personal, pues yo tengo responsabilidades en una comunidad donde tenemos actividades, hacemos todo tipo de servicios, tomamos responsabilidad en la vida de otras personas y eso pues me lleva muchísimo tiempo. Tiempo que no tengo para estudiar, pero bueno, pues tuve que ajustarme y hacer ciertas prioridades. Bueno, la cuestión es que yo comencé a hacer test y para que os hagáis una idea, al final he hecho unos 240 test, sin exagerar. He hecho unos 240 test, aproximadamente no, 180 test en lo que es la web de la autoescuela. La mayoría de autoescuelas pues pertenecen a una asociación y tienen un portal de internet donde pues te dan una clave y puedes acceder a un sistema de preguntas que se supone que están basadas en las preguntas del práctico. Bueno, pues yo ahí hice unos 200 test y luego aparte he estado haciendo test de los que te da la autoescuela, que vienen de un libro, que ellos lo recortan y te lo dan, y test de los ordenadores de la autoescuela. Hasta los 100-110 test no empecé a probar los test de la web. Pero luego me di cuenta de una cosa, y es que los test de la autoescuela, yo como no aparecí mucho por la autoescuela, eso me lo dijeron luego, se ciñe mucho más a los test que te vas a encontrar en el examen. Luego, mi autoescuela pues tiene unos ordenadores, una serie de ordenadores, con una serie de test, que es una licencia, que según me contó mi profe, cuesta unos 500 euros. Y ahí hay 5.000 preguntas que son las que han aparecido en los test del examen teórico. Bueno, pues yo estuve haciendo test a mansalva, las preguntas que fallaba las anotaba en un cuaderno, lo tengo aquí, a mi lado, no sé si lo oís, pero aquí está, y yo anoté en el cuaderno yo anoté 142 preguntas que memoricé, 142 preguntas con sus respuestas, y llegué a anotar, pero a las 142 dejé de numerar y seguí anotando, y yo calculo que debo de tener pues casi igual, casi 240 preguntas con sus respuestas, dibujos, diagramas, etcétera, etcétera, etcétera. Si no son 240, son 250 preguntas. Una barbaridad. Y las memoricé. Yo tengo un amigo que me dijo, oye, pues yo cuando me saqué el carnet de conducir no debían de ser más de 20 preguntas. Hombre, si te sacaste el carnet de conducir hace muchos años, incluso el libro del teórico era un librito delgado. Ahora es bastante más complicado y, bueno, como dice el señor Mato, si te quieres sacar el carnet de camión o de autobús, y ahí tenemos al señor camionero geek, ahí tienes que tomártelo bastante más en serio. Cuando quedaba una semana, para el examen, no hice otra cosa. O sea, sencillamente, no hice otra cosa. Aunque ya había estado haciendo test y trabajando bastante en casa, una semana antes intentaba estudiar a lo mejor estoy exagerando, 3-4 horas al día, pues sí. Y recuerdo el último día estuve 8 horas, contadas de reloj, 8 horas haciendo test y repasando mis notas. Aparte de esto, fui a un intensivo. Mi autoescuela y otras autoescuelas pues hacen lo que se llama un intensivo, que básicamente es todo el temario explicarlo en X sesiones. En mi caso, en mi autoescuela son 2 sesiones en un total de 4 horas. Para mí ese intensivo fue muy interesante porque el profesor te sugiere técnicas de memorización muy interesantes, te explica las cosas más importantes, es decir, te ayuda a priorizar y luego también te aclara dudas que vas a tener si haces solo test. Porque de una cosa, los test del teórico, la gente que hace los test del teórico son gente que tiene un ingenio importante. Son gente que tiene una maldad muy importante. Porque son preguntas que están hechas, algunas están hechas con la intención de que caigas. Con la intención de que piques y de que metas la pata. Y claro, hay matices tan sutiles. Por ejemplo, ¿se puede tocar el claxon en poblado? La respuesta genérica es no, está prohibido. Pero la respuesta detallada, o sea, en un test te pueden preguntar, ¿se puede tocar el claxon en poblado? Sí, en lugar de los indicadores luminosos de dirección. Opción B. No, no. Opción C. Sí, y de hecho es preferible. Bueno, la respuesta es no. Pero en otra pregunta del test te pueden decir, ¿se pueden tocar el claxon en poblado? Y la respuesta correcta es sí, si tienes que evitar un accidente. O si al hacerlo, lo haces con objeto de evitar un accidente. Entonces tú dices, bueno, ¿sí o no? ¿En qué quedamos? Bueno, la respuesta correcta es, está prohibido a no ser que puedas alertar de un accidente o evitar un accidente tocando el claxon. Vale. Bueno, pues hay matices que se explican en el intensivo muy bien y si tu profesor es bueno, como mi profesor, que es un muy buen profesor y le estoy muy agradecido, pues me resultó de muchísima ayuda. Así que para mí fue fundamental hacer muchos test. Yo no fui a clases, exceptuando las 2 sesiones de 2 horas cada sesión. Yo no fui a clases porque yo no puedo ir a clases, no tengo tiempo para ir a clases. Pero sí hice muchos test, sí memoricé muchísimo y sí, pues memoricé todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las cargas. ¿Cuánto puede sobresalir una carga de un vehículo de mercancías con longitud superior a 5 metros? Pues 2 metros por delante y 3 por detrás. Y si la carga es indivisible o si es inferior a 5 metros, pues 1/3 por delante y 1/3 por detrás. Pero si es un transporte que no es de mercancías, es un turismo particular, pues estos son unas tablas. Las limitaciones de velocidad en función de la categoría del vehículo y del tipo de carretera. Si es autopista, si es autovía, si es carretera convencional con más de 1,50 m de arcén o más de un carril para cada sentido de la dirección. En fin, es muchísima información. Las distancias en los túneles, la distancia de seguridad fuera de los túneles, las señales. Pues oye, son muchos datos que hay que memorizar. Así que hice muchos test. Y bueno, aquí pues hay que memorizar, pero también hay que entender, hay que cambiar el chip, como dice el señor Bato, para intentar pensar como el que te está planteando la pregunta. Intentar pensar para que sepas ver el truco, el matiz, o para que sepas ver que una lectura rápida de la pregunta te va a dejar fuera del examen. Y bueno, pues finalmente fui al examen. Me fue bien. Ya estoy con la parte práctica. Para mí ha sido una auténtica liberación. Una auténtica liberación sacarme el teórico. Yo sé que para muchos es una tontería. Si me lo hubiera sacado hace 15, 20 o 30 años, me hubiera resultado muchísimo más fácil. Y además, si me lo hubiera sacado de estudiante, pues me podría haber dedicado 2 semanas al teórico, o 1 semana al teórico, en plan yendo todo el día y toda la tarde a la autoescuela, me lo hubiera sacado con la gorra. Pero claro, cuando ya uno es adulto y tiene otras responsabilidades, pues la cosa es mucho más complicada. Luego está la parte práctica, que a mí me resulta, hay gente que se pone muy nerviosa, hay una estadística que dice que los hombres suelen aprobar antes el teórico que el práctico que el teórico, no sé si es cierto o no, lo que sí es cierto es que, bueno, hay gente que se pone más nerviosa que otros, también hay hombres que se ponen más nerviosos en el práctico. Yo tengo un buen amigo que dice que el teórico se lo sacó a la primera y el práctico tardó 1 año en sacárselo. Me contaba, mira, converso, es que me ponía tan nervioso que en una ocasión le tuve que pedir al examinador que cerrara la ventanilla porque me resbalaba, que es que no era capaz de abrirla o cerrar la ventanilla. Hay gente que se pone muy nerviosa, yo no soy un tío que me ponga particularmente nervioso, no, y además el práctico pues me gusta y lo disfruto, de hecho me ilusiona mucho. Y yo creo que también eso es una gran ayuda. Es más, os diré una cosa inconfesable, aunque lo he comentado en el blog. Hace una semana, bueno, hace más de una semana, tenía mi coche, pues yo tengo coche, pero la conductora es mi esposa, obviamente, yo no tengo permiso de conducir. Pero tenía el coche en un recinto cerrado al tráfico. Legalmente, técnicamente, el permiso de conducir es para conducir el vehículo en vías públicas, que para eso te enseñan las normas de la Dirección General de Tráfico. Pero tú puedes conducir un vehículo en una finca que esté cerrada al tráfico. Bueno, pues yo tenía mi vehículo en una zona cerrada al tráfico y estaba esperando a mi mujer que llegara de su trabajo. Así que dije, oye, ¿y si aprovecho el tiempo y hago mi primera clase práctica de conducir? Así que lo que hice fue mirarme un vídeo de YouTube donde un tipo te explicaba desde cero cómo funciona el tema de pedales, que para mí, es decir, los coches que tenemos en España en su mayoría son coches de cambio manual de marchas. Yo sé que en Estados Unidos, perdón, voy a beber agua, en Estados Unidos y en otros países, hay mucho coche automático, que es bastante más sencillo de manejar. Pero en España está el tema del embrague. Hay un tercer pedal que se llama embrague, que está a la izquierda del todo, y que sirve para acoplar y desacoplar el motor y cambiar la marcha, que, bueno, no voy a entrar en detalles, ¿no? Así que me vi ese vídeo de YouTube y, oye, no creo que sea el más listo del mundo ni el más tonto del mundo, porque tampoco conducir es tan difícil. Es un videojuego. Es un videojuego quizá algo más complicado. Y conducir bien es un arte. Pero con esos 3 minutos ya estaba conduciendo el coche. E incluso llegué a hacer un par de aparcamientos perfectos. Y me sentí muy motivado. Pero muy, muy, muy motivado al ver que ya era capaz de arrancar el coche sin que se me calara, cambiar a primera, segunda, girar, hacer un cambio de sentido, aparcar el coche y ponerlo en marcha. Y me motivó mucho, la verdad, que me ayudó mucho. Y bueno, ahora estoy en la parte más bonita del carnet de conducir, que es la parte práctica, que al final, cuando tú te sacas el carnet, te lo sacas con el propósito de poder tener tu vehículo, conducir tu vehículo. Y la parte teórica, pues es un muermo, es espantosamente aburrido, es tediosamente artible. Pero también os diré una cosa, creo que es necesario. De hecho, yo que he pasado por varios intentos de conducir, he llegado a ver que los énfasis han cambiado mucho. Y ahora hay mucho énfasis, pues por ejemplo, en el tema del GPS. el tema del teléfono móvil y cómo las distracciones son una causa cada vez mayor de accidentes. Y este es un podcast de tecnología y de teléfonos móviles, pero yo creo que es de sentido común y eso, amigos míos de Vidas en Red, todos lo sabéis, mirar, consultar el teléfono móvil mientras estáis conduciendo es una irresponsabilidad. Nadie debería mirar el teléfono móvil mientras conduce, porque no solo pone en juego su vida, sino la vida de las personas que le rodean. El tema de las drogas es otro énfasis que muy grande que hay en el carnet de conducir. Y de hecho, yo le decía de broma a algunos de los amigos y compañeros de la autoescuela que con el teórico del carnet de conducir te convalidan primero y segundo de farmacia. Porque es una cantidad de detalles los que aprendes sobre los efectos de cada droga. No es lo mismo el cannabis que la cocaína, que el LSD. No duran lo mismo los efectos de uno y de otro. No afectan lo mismo al carácter o a las emociones. Bueno, está bien saberlo. Está bien saberlo. Aparte, por supuesto, de lo que son normas de circulación, las normas que rigen un adelantamiento, la prioridad de paso en un estrechamiento, las distancias de seguridad, la señalización de cada maniobra, los cambios de dirección, en fin, todo eso que te enseñen, y eso es fundamental. Y aunque he echado pestes del teórico, hay muchas cosas del teórico que son obligatorias y necesarias de aprender. Porque si no, no conoces las normas básicas para llevar un vehículo y hacerlo bien. Al final esas normas son las que nos protegen la vida y las que evitan los accidentes, que muchos de estos accidentes, si no casi todos, podrían ser evitables. Así que amigos, acaba una etapa de mi vida que ha sido un poco rara y encima ha terminado con una parte de gripe muy grande. Sabéis que hay una gripe por ahí terrible funcionando. Y yo, bueno, no permití que me afectara esa gripe, pero porque he ido al trabajo, he ido a todo, pero ha sido terrible. Y ahora pues quedo libre para otros proyectos personales. Por supuesto, seguir grabando, seguir escribiendo. Ahora estoy montando un segundo NAS, ya más para otros usos. Estoy terminando un curso de marketing online de Google. Sabéis que Google Actívate es una iniciativa de Google que ofrece formación en marketing y en otras competencias. Es gratuito. Google Actívate. Simplemente búscalo así en Google. Google Actívate. Y tenía un curso empezado y quiero terminarlo. Y luego también estoy terminando los cursos de un curso de Microsoft. Perdón, EGAS de Microsoft para aprender Excel bien. No es que necesite Excel en mi trabajo, pero me doy cuenta de lo tremendamente potente que es Excel para una cantidad increíble de cosas y me gustaría mucho sacarle partido y voy a intentar hacerlo pues con los vídeos y con los cursos que hay de Microsoft, que ya he hecho algunas unidades y están muy bien. Así que bueno, pues vuelvo a la vida, vuelvo a recuperar el control de mi mente. Vuelvo a leer novelas que tenía novelas abandonadas y como el Enigma de los Tres Cuerpos, la segunda parte que compré en Amazon, temas que vuelven a surgir y que tengo pues ganas de volver a retomar. Y por supuesto, una pregunta, una reflexión que bueno, dice el señor Bato, dice, ostras, una vez probé Excel, a aprenderlo y dudo que haya alguien que sepa usar todo el Excel. Exactamente, señor Bato, exactamente. Excel ofrece una cantidad de posibilidades impresionantes. Y la verdad es que a mí me fascina mucho y tengo ganas de sacar partido. Y bueno, quiero terminar con una reflexión que me hago y es cómo, y alguien me lo preguntaba no hacía mucho en Twitter, ¿cómo va a afectar a Vidas en Red el hecho de que finalmente pues consiga mi permiso de conducción y pueda ser un nómada digital también movido a motor? Pues yo creo que va a ser muy interesante el hecho de que por fin pueda conseguir mi deseado carnet de conducir y ya no solo moverme en transporte público como un Amish de la velocidad, sino moverme en mi vehículo o en un vehículo alquilado, dependiendo de las necesidades, sea por empresa o sea porque me mueva con mi vehículo, y poder hacer esas crónicas en movilidad, obviamente cumpliendo con la reglamentación y el sentido común. Es decir, no me voy a poner a manipular el móvil mientras estoy conduciendo, pero sí puedo, con el vehículo parado, empezar a grabar, ponerme a circular y hablar, como hacen otros videobloggers, seguramente cuando ya tenga el dominio del coche, no antes, porque me parecería una temeridad que yo, además, yo me conozco. Al principio, pues seguro que me puedo pasar 15, 20 días que tenga que poner el 100% de mi atención en el tema de espejos, en el tema de estar alerta, que es muy importante. Pero sí me ilusiona pues poder hacer viajecitos y poder contaros mis crónicas en movilidad. De hecho, estoy siguiendo algunos vídeos de YouTube de gente que hace viajes en coche y cuenta pues sus crónicas, ¿no? Y lo graban todo. Hace poco he visto una serie de vídeos, creo que son una serie de 5 vídeos más o menos, de unos tíos que son dos tipos, que van de la costa oeste a la costa este de Estados Unidos en un Tesla, parando en todos los Power Chargers. Y es un vídeo pues muy interesante. No tengo el enlace, si me lo preguntáis, no lo sé. Tendréis que buscarlo en YouTube, como hice yo. Pero me gustó mucho. Luego también hay gente que se dedican a habilitar furgonetas como vehículos vivienda. Es lo que llaman las camper. De hecho, si os interesa el tema, conozco una empresa de Sevilla que se dedica a habilitar furgonetas y a transformártelas en una vivienda tipo IKEA, que es una pasada de lo bien hecha que está. Ellos te montan proyectos, ya han montado varios proyectos, hay fotos, pero también venden vehículos, algunos vehículos los compran y luego los venden. Y hay gente que vive así. Es el nomadismo digital, pero no a pie, sino movilizado. Gente que dice, pues mira, en vez de pagar hipoteca, lo que voy a hacer es invertir el dinero en una furgoneta, en una camper, y transformarla en mi vivienda. De esa manera, pues voy a viajar, voy a gastar menos dinero en una serie de gastos que tiene una vivienda y pasarme X años viviendo así. Y hay videoblogs que son muy interesantes y la verdad que vale la pena visitarlos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cuando por fin tenga mi anhelado permiso de conducción, pues podréis disfrutar de algunos contenidos pues muy curiosos. Por ejemplo, ir a la Euskal. A mí me gusta mucho viajar en tren. La verdad es que me gusta viajar en tren. Pero si no sé si este año iré a la Euskal en coche, no lo sé. Pues claro, si voy a la Euskal en coche, pues llevaré más material en vez de llevar con mi portátil. Si no, la verdad es que luego también me conozco. Ir a Bilbao en tren, Madrid está muy bien comunicado con Bilbao y Bilbao es una ciudad también muy bien comunicada. La verdad es que disfruto mucho de los viajes en tren, pero sí os garantizo que habrá muchas crónicas viajeras, espero, y podré compartirlas con vosotros. Así que, genial. Bueno, chicos, Bato, pues ya me contarás lo de tu paso por Madrid, ¿eh? Hablamos en privado cuando quieras. Y nada, gracias por vuestra paciencia, este periodo desértico de podcast. Gracias por seguir Vidas en Red. Yo soy Converso, vuelto a la vida. Un saludo y hasta pronto.